bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. Encontraron en un gran descampado.